Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y volvemos acá con Motor Tango. ¿Por qué el motor? Porque el... Siempre poner el nombre de una banda es más difícil que juntar a los músicos, que ya es difícil, sí. Y coordinar los gustos musicales. Pero el nombre del tema es siempre lo más difícil. Y siempre hacíamos chistes con nuestros autos, que son bastante viejitos. Y yo tengo un 504 que lo quiero como si fuera... parte de la familia, que encima se lo compré al padre de un amigo, entonces como que sigue estando dentro de la familia de ellos, la mía. Y empezamos a tirar nombres y quedó Motor Tango. Y después la mayoría de los tangos que nos gusta tocar y escuchar, por ahí son muy que van al frente, o son muy muy pulentas. Muy pulentas. Claro. Tienen algo de rock, claro. O sea, nosotros nos gusta el rock aparte. Sí, sí. Y no hacen nada de rock. Y bueno, yo aparte soy cantante de rock hace más de 25 años. Ajá. Cantante de blues también. Ajá, pero como grupo no hacen tango, por ahora no experimentan. Hemos tenido con él otra banda, temas propios haciendo rock también. Claro, por ahí al empezar como una cuestión de estudio también de tango, como decía él, y la corta vida que tenemos como banda, que fue de mediados de este año... Todavía no se ha dado para experimentar otras cosas. Tal vez suceda también alguna incursión ahí rockera. Bien, el trío se ha convertido en cuarteto. Hola Martín, ¿cómo va? Aquí corriendo, saliendo del laburo, trajo el violín, pero falta el atril, ¿no? Falta el atril y ahí ya... Perfecto. Ahí está el atril. Bueno, el cuarteto, ya estamos aproximados. El quinteto, necesitamos 3 horas más de programa, pero no llegamos. Hay un trombón y una tuba también. Bueno, cuando nos mudemos, cuando nos mudemos de estudio, seguramente los invitaremos a la orquesta típica. Bueno, ¿y con qué tema seguimos entonces? Seguimos con Garufa. Garufa. Sí. Dale. Garufa. Ahí, Garufa, ¿por qué eligieron este tema? Es el tango simpaticón y el tango que levanta un poco, ¿no? Uh-huh. Después de tirar unos tangos a medio tiempo, vamos con algo un poquito más arriba. Ajá. Dice, durante la semana meta el laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Correcto. ¿No? Un señor que le gustaba la noche. Sí, ¿no? En definitiva. Garufa, pucha, que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Y así, en casos perdidos y en garufeando aquí por la otra oreja, Motor Tango. Garufa. 3. En 3, 4, 1. Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman Garufa. Por lo bacán tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán durante la semana. Meta laburo y el sábado a la noche. Sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro. Rompedor, Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Vieja, dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi y el trovador con un café con leche. y una ensaimada rematas esa noche de bacanal. Y al volver a tu casa de madrugada decís: yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Otra vez Gardel aquí en La Otra Oreja. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bien que suenan. Estamos en 1927. Bueno, estamos a 90 años. 90 años de un tango que tiene su vigencia, ¿no? ¿Cómo? Tremendo, tremendo, tremendo la vigencia. Maylene, ¿cómo te sentís siendo la única mujer del grupo? En este grupo bárbaro. Ajá. La verdad es el grupo menos machista que se pueda pedir dentro del tango. Los compañeros. Marcos, voy a contar una intimidad de la banda. Sí. A ver. Una de las cosas más agradables y que me convenció de entrar a este grupo es que todos los ensayos terminamos de ensayar al mediodía, que es el horario que tenemos libre por algunos en el laburo y demás. Marcos, el guitarrista aquí, nos cocina a todos. Nos invita a comer en su casa. Bueno, no me consta, no me consta. Están invitados a los ensayos. Así que sí, no, muy cómodo en ese sentido. Siempre la forma de compartir y tal, no nunca sentí una actitud machista como he sentido en otros momentos del tango, en otras situaciones tangueras. Nunca me sucedió, así que es muy natural. Como es, soy una más, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque... estamos en momentos difíciles, ¿no? De violencia de género y de actitudes machistas así, y más en el tango, ¿no? Más exacerbadas en el tango. Sí, sí. Todavía existe, lamentablemente. Todavía existe. Sí, sí. De los tangueros nuevos también y de los viejos, de los tradicionales. Ni hablar. Tremendo, ¿eh? La cosificación de la mujer es Garufa también tiene. No solo de la mujer, también a mí me pasó algo muy muy loco. Hace, yo voy a cumplir 50 años y cuando tenía 28, 29 salió un aviso para ir a probar voces para cantar tango y fui. Y claro, la persona que tomaba la prueba, un señor de unos 70 y pico, 80 años, claro, cuando me vio pibe, jovencito, me dijo: a ver, pasá y esperame un cachito. Al rato suena el timbre, viene otra persona y me dice: mirá, una otra persona a probarse, y él me dice: mirá, vino un amigo, me dice, no te ofendés. Y entonces me quedé, digo: no, está bien, no hay problema, me voy, no hay problema. Agarré y me fui. A los 10 minutos, el tipo me llama a mi casa y me dice: mirá, disculpame, no, espero que no te hayas ofendido. Mire, maestro, le digo, usted ni me dio la oportunidad de probarme. Por ser un pibe, 27, 28 años. Ya está. No me dio esa oportunidad. Yo fui, me tomé el laburo de ir, de perder tiempo. Y usted. De ir con expectativas, ¿no? Todos totalmente. Los sueños. Y el tipo no fue capaz de escucharme. Claro. Que si fuera, me escucha, me dice: mira, no servís, o me gusta, no me gusta. Claro. Pero por el solo hecho de verme un pibe jovencito. Ahora es distinto porque hay muchos pibes que hacen tango, y ahí donde están recibidos ellos en el IPA hay muchos chicos jovencitos que tocan, que hacen tango. Bueno, ¿y con qué seguimos? ¿Con qué tango seguimos? Con Che Papusa, ¿no? Che Papusa. Che Papusa. Vamos, motor tango. ¿Motor tango o motor tango? Y yo creo que queda mejor motor, ¿no? Motor queda, tango. Queda mejor, no es por ahí muy criollo. Claro. Motor. Pero por ahí como suenan las dos, claro, palabras, queda mejor. A todos nos sale más motor tango. Motor tango, sí. Igual es indistinto. Sí, claro. Bien, y aquí estamos con Che Papusa, motor tango o motor tango, por La Otra Oreja. Un, dos, tres. muñeca, muñequita, que hablas con seto y que con gracia posta. Batimiche, que con tus aspavientos de pantereta sos la milonguerita de machique trajeada de bacana. Bailas con corte y por raro es lo mismo. Toma presión y que en un autocamba de sur a norte paseas como una dama de gran calle. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Eche papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastran la corriente, mañana te quiero ver, mi longuerita linda. Papusa y breva, con ojos picarecos de pimperemín, de parla franchutada, pinta maleva y boca pecadora, color carmín, engrupen tus alhajas en la milonga con regio farolejo, brillanteril, y al bailar esos tangos de meta y ponga, volvés otario al vivo y al ranajín. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu hacer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Motor Tango, impresionante. Aquí en vivo, por La Otra Oreja, estamos en FM de la Azotea, transmitiendo a tantas radios de Latinoamérica y de Estados Unidos, en las radios rebeldes. Las radios independientes cercanas a Nueva York también escuchando este programa y se están comunicando con nosotros. Bien. Suena bien y se están comunicando desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde México, desde Colombia, al Facebook. Y grabar por ahora, ¿es un sueño o...? No, hoy hay mucho, a ver, hoy es mucho más fácil poder grabar en estudios. Uh-huh. Es mucho más fácil que antes, ¿no? A nivel, me refiero, económico. Antes uno tenía que firmar con un sello discográfico. Hoy hay muchos... Muchos sellos independientes y producciones independientes. Sí, correcto. Y bueno, y es algo un poquito más alcanzable. Uh-huh. Para grabar un disco, un demo de 3 o 4 temas. Uh-huh. Mismo la difusión gracias a las redes sociales, que es mucho más sencillo subir algo a internet, tanto a YouTube, Facebook o algo, que uno se empieza, vamos a decir, a ser conocido o mostrar lo que uno hace gracias a las redes sociales. Sí, bueno, una cosa es... difundir y otra cosa es vender, ¿no? O vivir de esto. Sí, correcto. Porque eso también es una contradicción en cuanto a la profesionalidad, claro. ¿No? Vender no se vende, pero en los shows algún manguito se puede, por supuesto, se puede hacer, ¿no? Y hablar. Uh-huh. Bueno, y musicalmente, ¿cómo seguimos? Con Garúa. Garúa, qué buen tema. Vamos, un repertorio bien clásico, decíamos 90 años de algunos temas. Sí. Bueno, Garúa es del 43, ¿no? Sí. Más o menos, ¿sí? De gran Troilo. Uh-huh. Y en honor a Troilo, ¿empieza el bandoneón o no? Empezamos todos. Dale. Todos juntos en este. tres, cuatro. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombra la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi amigo, y aunque quiera yo arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy te ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. En garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se rajó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos ilustra el asfalto con luz morretecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos encalado y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera, este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. En garúa, en tristeza, y si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Impresionante, qué bien que suenan, gracias. Muchas gracias. Parecen un cuarteto. Bueno, están en cuarteto ahora en esta parte del programa, pero suenan muy redonditos, muy, bueno, la verdad. Muchísimas gracias. Y de los tangos clásicos, o sea, ¿tienen algunos que no son clásicos o están por esa vía? Sobre todo más clásicos. Por ahí muchas veces uno le gusta mucho el tango, pero se va metiendo de a poco. Por ahí Mailén es la que más tiene escuchado más cantidad de tangos. Por ejemplo, para mí Percal era un tema totalmente desconocido, y cuando lo escuché por la versión de Goyeneche me fascinó totalmente. Uh-huh. Por ahí para alguien que escucha mucho tango, Percal es un tema súper conocido. Sí. Pero por ahí para mí no era de los que más conocía. Pasa que también manejamos mucho lo que es el gusto personal, ¿no? Ajá. Y más o menos a todos nos gusta el mismo calibre de cada tango. Entonces elegimos por ahí también mucho. Uh-huh. Saludamos a Guillermo y Aurora, que están escuchando el programa, seguramente. Ellos sin internet, sino por la radio. Ah, bien. Y prometieron escucharlo, y suponemos que lo están escuchando. Y bueno, saludamos a Carlos y a Leticia, que no sabemos si escuchan, pero lo van a escuchar. Después de la edición del programa, bueno, mañana seguramente lo subiremos a las páginas para compartir esta otra oreja. Bueno, y vamos a Percal entonces, es el tema próximo. Exacto, justo. ¿Y por qué te gusta Percal, Mailén? Ah, a mí me encantaba. La primera versión que escuché fue por Alberto Podestá. Uh-huh. Me fascinó primero la voz de Alberto Podestá. Pero el arreglo es el arreglo que todo el mundo conoce, digamos, el de la orquesta que está acompañando a Podestá. Pero no en CD, no lo escuchaste en CD. Lo escuché en DVD, como me parece que era un recital en vivo, una cosa así. Pero de algún lado me llegó esa versión, fue la primera que escuché. Y me sorprendieron cuando entré al grupo porque no conocía esta versión de arreglo de Troilo. Y es bastante distinta a la mayoría de las versiones que toman el mismo motivo. Hay un motivo melódico que acompaña a la voz atrás. Uh-huh. Está en casi todas las versiones como introducción y se repite durante el tema. En esta versión aparece solo sobre el final. La introducción es completamente distinta, mucho más moderna. Si bien el arreglo de Troilo es bastante novedoso. Así que bueno, me encantó la propuesta de tocarlo de esta manera. Y los chicos ahí sumaron un montón con los arreglos. Vamos, Percal, también de Troilo y de Domingo Federico, dice sí, aquí, sí, y de Espósito, Homero Espósito. ¿Sí? Vamos. Perfecto. Motor Tango, por la otra oreja. Tenía 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, de ir al centro, triunfar y olvidar el percal. Camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor es dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal, el saber que estás sufriendo y saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Es mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, tristezas de escucharlos. Bueno, tenemos tema para un tema más, ¿sí? Cerramos. Alberto, muchas gracias, la voz, favor, de este gracias. Grupo. Martín, el violinista, gracias por compartir esta esta noche con La Otra Oreja. Marcos, gracias. Bueno, esperemos un nuevo concierto y un ensayo con la comida. Cuando quieran. Estás invitado el sábado. Bien, 30. El sábado 30, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo los invito al el domingo 7 de enero. Volvemos con Gregorio Pornachman en el Séptimo Fuego. Y se viene la No Stop de... El Séptimo Fuego, 24 horas de teatro, el sábado este. Y a las 6 de la tarde empezamos a presentar la película Gregorio Pornachman. ¿Anotaste, Carolina? A las 6 de la tarde, porque a la noche se te hace tarde a vos, ¿no? A las 23 horas de los domingos. Entonces, a las 6 de la tarde este sábado estamos en El Séptimo Fuego anticipando la película Gregorio Pornachman. Maylen, muchas gracias. Me sorprendes, ¿eh? Yo te vi hace mucho tiempo cuando eras chiquitita, cuando eras joven. Sigue siendo una criatura. Bien, ¿eh? Bien. Una alegría compartir. Vamos con qué tema. En esta tarde gris. En esta tarde gris, en esta noche aquí en Mar del Plata, azul. En tantas ciudades donde se escucha La Otra Oreja, bueno, el tango es en esta tarde gris, ¿no? Motor Tango por La Otra Oreja. Vamos. 1, 2, 3. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. De llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Pues te quiero tanto que si no vienes hoy me voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto